No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con el doctor Francisco Muñolo, que es procurador penitenciario de la Nación Argentina, en este momento ejerciendo la procuración, por un tema que surgió en estos días, y es la denuncia que hizo la procuración por la superpoblación carcelaria y que originó que el gobierno declarara la emergencia penitenciaria debido a que las cárceles argentinas, por supuesto, la capacidad está sobrepasada. Entonces quiero que nos cuente el trabajo que hizo la procuración penitenciaria que llevó a esto. ¿Cómo le va, doctor Muñolo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, nosotros hace casi 2 años enviamos incluso al Congreso un proyecto que declarara la emergencia carcelaria, porque veníamos siguiendo el crecimiento de la población de la manera que se venía dando, y sabíamos que la capacidad de alojamiento iba a llegar a una posición crítica como la actual. No creo que esta medida del gobierno de decretar la emergencia ha sido exclusivamente por eso, sino que creo que la realidad se ha impuesto, tal como veníamos vaticinando, a una situación límite que hay en el asunto de la capacidad de albergar a personas que están privadas de la libertad. En principio debo decir que considero una buena medida, una buena decisión del gobierno de que haya tomado esta medida de emergencia, que permitirá seguramente tomar medidas que a lo mejor en otro contexto serían más burocráticas o más difíciles. Dicho esto, quiero decir además que no se crea que por decretarse la emergencia carcelaria se terminó la situación. La emergencia carcelaria es el punto de arranque de una serie de medidas a tomar, según se consideren, en las cuales ataque esta cuestión de crecimiento continuo de sobrepoblación. Ahora, si no tomas medidas de emergencia carcelaria, no va a traer ningún tipo de solución. Sí, ¿y cuáles serían las medidas, doctor Muñolo? Bueno, hay múltiples, unas que están referidas, por ejemplo, también a adoptar por parte del Congreso. Por ejemplo, hay un endurecimiento de toda la legislación de las leyes penales, aumentando la modificación de la ley 24.660, la prohibición de decretar las salidas transitorias, las medidas ejecutarias, por ejemplo, medidas alternativas, otras medidas, como dice la emergencia, que están referidas a nuevas tecnologías que permitirían todo cumplir, como dice la ley, el proceso de investigación penal estando en libertad, porque la prisión preventiva está siempre y cuando haya peligro de fuga o al revés también haya alguna posibilidad de evadir los elementos de prueba o de complicar la cosa. Así que son varios factores. Uno, lo legislativo. Otro, judicial. Que se aceleren los expedientes, ¿no? Mira, para darte una idea y darle una idea a todos, es que el 60% de las personas que están privadas de la libertad en el nivel federal son presos preventivos. Procesados, claro. No. Entonces, digamos, ¿cómo puede ser que los procesos preventivos o que los procesos penales duren tanto? Sí, sí, sí. Es decir, puede haber causas que lo agravan, como te venía diciendo, disposiciones legislativas que le quitan a los jueces facultades, que además quedan delitos no escarcelables, que son absolutamente merituables para saber si una persona puede o no estar casada. Entonces, delitos menores de 4 o 3 años también dicen que son escarcelables. Entonces, esto va sumando una inflación carcelaria, que no es lo único, ¿no? Por eso hay distintos factores, hay también una presión de la sociedad al respecto. Sí, una necesidad política. Pues, una necesidad política, entonces, digamos, todas estas cuestiones, dada la emergencia, hay que repensar, hay que merituarlas, uh-huh. Porque en realidad hay hoy 7.773, según lo que declaran, presos, claro, cuando la capacidad de 2.235. Esos serían los números que tiraron, sí, el Ministerio de Justicia. Y tenemos una uh-huh. estructura penitenciaria, no solo la de alrededor de la capital, que es la de los grandes complejos y qué sé yo, uh-huh. sino también del resto del país. Sí. En la cual está ya al borde de imposible. En Senillosa, por ejemplo, Neuquén, sí. que han cerrado la unidad vieja de Neuquén de máxima seguridad, y han hecho una apertura en Senillosa de otra cárcel que estaba en construcción de la provincia, pasó al orden federal, recuperaron mayor cantidad de plazas que rápidamente se ocuparon, y ahora ya está absolutamente colmada. Entonces quisieron seguir enviando presos, el director se negó, se hizo una cuestión judicial y le dieron la razón, porque ya está absolutamente rebosante. Entonces, digamos, eso es en relación a la ocupación general que hay, y me parece que hay muchos factores que hacen a esto, así que es necesario el tratamiento, y por eso se ha creado, el ministro ha llamado a hacer una especie de comisión en la cual la procuración ha sido también convocada, de todos los que somos actores del sistema, para analizar y decir, bueno, ¿Qué soluciones tenemos para esto? ¿Qué soluciones se pueden plantear para esto? ¿Qué proponen ustedes? Claro. Ustedes que son tan críticos de la situación. Nosotros somos críticos, es decir, ojo. Somos realistas, nosotros, en la palabra. Claro, ojo, que hay una interpretación maliciosa que hacen algunos, sí, sí. que hablan de la puerta corredís, de la puerta giratoria, que creen que nosotros lo que estamos haciendo es buscar la impunidad de delincuentes. Nosotros no decimos hay que abrir las cárceles y tirar las llaves al río. Lo que estamos diciendo es que se analice cómo es el sistema, porque así de inflacionario y de meter a todos presos y qué sé yo, no se logrará. La cárcel pudre a la gente, la cárcel no rehabilita, la cárcel no tiene hoy, a pesar de que está mejor que hace a lo mejor un año, pero esto es una cárcel que viene, esto no es de este gobierno, ni el que pasó, ni del otro, ni el otro. La cárcel viene en un proceso en el cual, naturalmente, algunas cuestiones que se están haciendo y que hemos hecho que se conquisten, modificaciones respecto a las prácticas de tratamiento, estas cuestiones que se llamaban la bienvenida, es decir, cuando ingresaba alguien le daban una paliza para que aprenda que va a estar en la cárcel, otros tipos de cuestiones, te digo así por decir, nosotros hace pocos días ha salido una condena, la primera vez en toda la historia y en toda la región que hay una condena a cadena perpetua a 7 penitenciarios, es decir, la justicia también se ha movido. Los penitenciarios han hecho también algunas mejoras pero en sí el sistema sigue siendo el mismo. Entonces yo siempre digo que la verdadera locura consiste en creer que haciendo siempre lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Claro, es eso más que nada. Doctor Francisco Muñoz, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia de Defensor y por supuesto, como siempre, vamos a estar al tanto de cómo sigue trabajando la Procuración Penitenciaria. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar con ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.